La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, este programa número 273 que estamos arrancando en pleno invierno con la congestión como se merece esta época del año. Y bueno, hacemos este programa desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad, como siempre les contamos. Y también el programa sale al aire por otras radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos a Pepe Fruto, a Cristian Torres y a todos los amigos. Muchas gracias por retransmitir este puente y a todas también las que se van sumando por distintos lugares de nuestro país. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter en @elpuenteradio. Cada semana vamos tratando distintos temas, intentando traer invitados de la facultad, de las organizaciones sociales y de los temas vinculados a los que vamos trabajando. Hoy vamos a meternos un poco en el mundo de los medios de comunicación en este nuevo contexto, como estamos haciendo en varios de los programas de principio de años, analizando cada tema que está pasando con este nuevo contexto, con este nuevo gobierno, con este cambio que está viniendo en cada uno de los ámbitos. Bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación, especialmente con los medios de prensa? Seguramente los oyentes habrán escuchado muchos conflictos con el gremio de periodistas en algunos medios radiales, de prensa, diarios, que se están transformando. Bueno, vamos a empezar a tratar este tema, seguramente lo continuaremos en otros programas. No se pierda entonces este puente número 273. Puente. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, Enrique de la Calle. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Les contamos quién es Enrique a los oyentes. Él es el editor responsable del portal de la agencia de noticias Paco Urondo. No sé si lo dije bien. Sí, agencia Paco Urondo. Así es. La agencia Paco Urondo, que fue creciendo a lo largo de estos años y seguramente a algunos oyentes les suena, es una agencia de noticias que sale a través de Internet. A través de Internet, más allá que el colectivo de comunicación que hacemos el portal. Además, ahora estamos en la producción de dos programas de radio y esperando y trabajando en un programa de televisión para web, estilo esto, Conversaciones de la Nación y cosas así que están haciendo sí. los distintos medios. Sí. Así que estamos trabajando en eso. Pero están ahí. Esperemos que para este año lleguemos. Experimentando en distintos formatos también. Y bueno, queremos conocer hoy, bueno, que la idea es hablar un poco de la situación de los medios de comunicación, cómo se están sosteniendo, cómo están funcionando distintos tipos y reconfigurándose de alguna manera los medios de comunicación. Ustedes son una agencia de noticias, la agencia de noticias Paco Urondo, que ahora nos vas a contar por qué lleva ese nombre, qué tipo de periodismo realizan, pero queremos conocer cómo nace esa experiencia, cuándo empiezan a funcionar y cómo. Nosotros empezamos en 2005, yo hace largo 11 años, 2005-2006, empezamos en el marco de una organización política. Era como el área de prensa de esa organización, tenía lo que era un blog en aquel momento. ¿De qué organización? Era el Movimiento Evita, sí. Allá a lo lejos. Luego pasaron muchas cosas y una serie de compañeros, entre los cuales estaba José Cornejo y yo, que él es el director de la agencia, nos quedamos con el blog, trabajando ahí, haciendo prensa ahí, y no mucho más, en 2006-2007. Sí. A partir de 2008, donde toda la discusión de lo que fue la blogósfera y la explosión de la blogósfera, sobre todo a partir del conflicto con el campo, y luego con la discusión de la ley de medio, 2008-2010, ahí hubo como un nuevo debate sobre el rol de los medios, la posición frente al grupo Clarín, digamos, qué era Clarín, qué pasaba con los blogs, qué pasaba con los medios llamados alternativos. Fue como, se volvieron a hacer visibles todo un conjunto de medios. Y ahí a nosotros se dio que muchos compañeros, muchos militantes o mucha gente que se quería sumar a hacer política, quería hacer política específicamente en medios, digamos, que era para nosotros era novedoso. Nosotros, de hecho, cuando creamos como la agrupación, hacíamos medios, pero teníamos un típico local en un barrio. Claro. Entonces, entendíamos que la comunicación era como una parte de otra cosa. Claro. A partir de 2008-2010 como que empezamos a pensar que, bueno, que tal vez teníamos que focalizarnos en la comunicación. Ahí teníamos un buen laburo hecho, ya. Muchos venimos de periodismo, yo vengo de periodismo de comunicación de UBA, el otro compañero venía de La Plata, mucha gente que se sumaba venía de estudiar en carrera de periodismo, privadas, sobre todo públicas. Entonces, a partir de 2010-2011 empezamos a laburar fuerte y focalizados en comunicación. Claro. Le pusimos mucha cabeza al portal, a producir todos los contenidos nosotros, a trabajar en un par de programas de radio, de hecho, muchos de ellos aún se mantienen. Tuvimos una experiencia de una revista mensual, que por costos luego discontinuamos. Ahora estamos intentando trabajar en algún formato televisivo. De hecho, empezamos a coordinar con la gente de Barricada TV. Sí. Entonces estamos trabajando con ellos, con todas las dificultades y todo lo costoso que son ese tipo de proyectos. Así que ahora estamos como en una etapa donde ya nos consolidamos como lugar, digamos. Sí. Con todas las dificultades, porque si se quiere la consolidación nos toca en un momento del país donde, bueno, las políticas nacionales no están muy interesadas en este tipo de medios. Veníamos de una experiencia anterior donde la AFCA tenía una serie de programas específicos para los medios chicos, comunitarios, o como se para fomentar el, claro, el desarrollo de estos medios. Porque nosotros, el gran problema que tiene el sector, uno de los tantos, es la parte de recursos. Claro, claro. Si bien hacer periodismo en web no es caro, digamos, cualquiera puede tener un blog o montar un sitio si más o menos se da manía. Este tipo de experiencia con un tipo de producción, nosotros tratamos de producir entre, no sé, 8 y 15 contenidos por día, y todos los contenidos los producimos nosotros. Claro, claro. Bueno, eso exige o mucho recurso un voluntarismo claro, fenomenal. Poner del cuerpo. ¿Ustedes cuántos son en el equipo de trabajo? Y bueno, nosotros decimos como en la diaria, los que más o menos estamos muy encima de todo el proyecto, ya sea radio o televisión o sobre todo web, seremos 10 o 12. Pero después tenemos un conjunto de colaboradores, más cercanos, menos cercanos, y ahí el número debe ser algo así como 30 personas. Gente que escribe en el interior del país, hay un chico en Santiago del Estero, una chica en Córdoba. El número de los colaboradores eventuales, bueno, depende también de la etapa, de los momentos. A partir del triunfo de Mauricio Macri, hubo como una cosa otra vez de mucha gente se sintió interpelada, digamos. Sí, sí. Así que nos pasó que en este momento otra vez estamos en una etapa donde hay mucha gente que quiere colaborar, hacer algo, escribir. Y como vos decís, es un tipo de periodismo ligado al hacer política, ¿no? En bueno, los orígenes. Ustedes se definen, por lo menos en la página web de la agencia, como periodismo militante, nosotros, de forma provocadora, ¿o cómo lo entienden? No, nosotros reivindicamos esa figura, también porque fue muy bastardeada por los medios masivos de comunicación. Nosotros la reivindicamos. Nosotros decimos que somos militantes políticos haciendo periodismo, digamos, que elegimos como uno de los tantos territorios para hacer política, el de la comunicación. Nos reivindicamos de ese lugar, lo hemos dicho y entendemos que eso no necesariamente ni te obliga ni te permite mentir, digamos, porque uno sea militante, porque está esta cosa de, sobre todo los que se autodefinen periodistas profesionales, que parece que si te definís militante, automáticamente, no sé, mentirías en nombre de algo superior, no sé. Claro. No, creemos que eso no es así, digamos, creemos que reivindicamos un tipo de periodismo donde se discute en términos de objetividad, digamos, pero nosotros sí defendemos una determinada posición política y un posicionamiento político, digamos, somos una orga política haciendo periodismo. Y se llama Pacurondo. Nos llamamos Pacurondo por el militante, ¿no?, de los años 70, va, escritor, guionista, tuvo una larguísima trayectoria, pero bueno, nosotros reivindicamos sobre todo su etapa en las organizaciones de los años 70 y su rol en lo que fue un proyecto de periodismo militante como fue la revista Noticias, ¿no?, donde estaban Pacurondo, Rodolfo Walsh, Bonazo. Un nombre que siempre aparecía para pensar el periodismo militante era Rodolfo Walsh, pero bueno, ya había otra agencia que se llamaba así, era como siempre caer en el mismo lugar, entonces pensábamos en tratar de reivindicar a otro compañero, digamos, por eso elegimos a Paco Urondo. Hoy estamos hablando sobre el tema de los medios de comunicación, el nuevo contexto, que otros espacios de comunicación aparecen y básicamente queremos conocer algunos de los conflictos que están sucediendo en los medios de prensa. Vamos a escuchar un breve audio que recopila algunos de ellos. Te voy a contar algo que está pasando en el gremio de periodistas. Radio América está completamente sin funcionar porque los trabajadores están de paro y no cobran hace varios meses. 1190 América, la radio de los trabajadores. Por ejemplo, Tiempo Argentino, hace rato que los laburantes no cobran, están realmente abandonados. 20 pesos, edición especial, el diario de los trabajadores, colaboren con la lucha de los trabajadores de Tiempo Argentino. CN23 fue vendida al grupo de Cristóbal López, gran parte del personal fue despedida inmediatamente. Nosotros nos hemos movilizado, hemos llevado la denuncia al Ministerio de Trabajo para obligar de que el Ministerio de Trabajo intervenga, para que no le dé la espalda a esta situación irregular de vaciamiento que llevan adelante los dueños del Grupo 23. La unidad donde cada uno puede expresarse y entre todos construir algo distinto. Hacemos este aviso porque estamos dando de baja la transmisión en el canal 20 de la televisión digital. Este apagón responde a la extorsión recibida por el Poder Judicial en la que nos obliga a decidir aunque haya una persona encarcelada o salir al aire. Antena Negra TV es una construcción colectiva de hace 7 años. Se propone sacar las luchas al aire siendo parte del campo popular y visibilizando la información que los medios hegemónicos deciden conscientemente callar. Algunas de las voces de los conflictos de prensa que estuvieron apareciendo en Radio América, Tiempo Argentino, que ya se formó como una cooperativa, claro, y está saliendo impreso también. El último caso es una televisora comunitaria, Antena Negra TV, que está teniendo un conflicto particular, que después vamos a contar un poco más. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Tato Dondero, Fernando Tato Dondero, quien es el secretario general de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal, Tato? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos. No, por favor. Pasamos, bueno, este breve audio como disparador nada más para empezar a charlar un poco, que nos puedas contar cómo es la situación y cómo, qué está sucediendo con estos nuevos conflictos que están apareciendo a raíz de despidos en los medios de comunicación, a raíz de dueños que están desapareciendo de sus lugares y dejando a los empresarios los lugares de trabajo en banda, y los trabajadores están tomando ahí posesión de los medios, como el caso de Radio América. ¿Cómo es el panorama actual en este tema con los trabajadores? Mira, el panorama es el más grave en las últimas décadas. Se han cruzado varias variables. Por un lado, a partir del cambio de gobierno y el cambio de pauta y demás, una serie de empresarios que de empresarios no tienen nada y que tienen una política absolutamente de llenarse, tuvieron una política de llenarse los bolsillos con la pauta, sí. El día después abandonaron todo. Ese es el caso del Grupo 23, sí. Con Spolky y Garfunkel a la cabeza, que nos hizo pasar un verano movilizados a todo el gremio, sí. Y que, bueno, prácticamente no hemos obtenido respuesta. Sí. Lo que fue el Grupo 23, en este momento hay una parte vendida a Índalo, que es mínima, que además Índalo después produce despidos. La mayoría de esos no recaen tanto en prensa, sino en televisión, por cómo los tenían encuadrados. Sí. Sucede lo mismo, bueno, está el caso de América, que está sacando una programación al aire los trabajadores, donde hay un supuesto nuevo dueño, un tal Martínez Rojas, que hasta ahora no ha puesto un peso de nada y no cobran desde el mes de diciembre, más el aguinaldo y demás, los sí. compañeros. El caso de Tiempo, que se derivó ahora en esta cooperativa que ustedes ahí recién mencionaban en el informe, que involucra una cantidad muy alta de compañeros, porque en Tiempo trabajaban más de 200 compañeros. Claro. Actualmente, buena parte de ellos están formando parte de la cooperativa que está sacando en papel los días domingos el diario Tiempo, de los trabajadores. Después, también el último cierre ha sido el portal de noticias Infonews, donde quedaron afuera 50 compañeros que están negociando una especie de retiro voluntario, que no es de voluntario, por supuesto, no tiene nada, es un despido encubierto, por una suma mucho menor a la indemnización que le correspondería de ley. Prácticamente los argentinos se han vuelto, en el caso de el Argentino Zona Norte, que es un diario, ustedes recuerdan, el argentino, que es un diario gratuito, sí, sí. que sacaba también el mismo grupo, ha quedado como cooperativa el del Zona Norte, y queda existiendo en este momento bajo Índalo, o sea, bajo Cristóbal López, el de Capital, y han desaparecido los demás zonales del resto del país. La verdad que a esa situación se suma una serie de radios que cobran los salarios en cómodas cuotas, en dos y tres cuotas. Ha habido despidos en BAE y Crónica, que sí. venían atravesando hacía dos años una situación muy muy particular. O sea, el Grupo Olmos, que es el que tiene la revista 23, el que tiene BAE y Crónica, sí. genera una nueva empresa que se llama Concagua y pasa a esa empresa a trabajadores de BAE y de Crónica que aceptan trabajar de una determinada manera que nosotros consideramos flexibilizada en el gremio. Claro. Quedando parte de sus antiguas redacciones en la firma anterior. Eso dura dos años y ahora pasaron a liquidar esas dos firmas, con lo cual despidieron también vía la figura del retiro voluntario a todos los trabajadores. Sí, la verdad que es bastante fuerte todo esto que está sucediendo. Y a ver, por un lado aparece el tema del retiro de la pauta publicitaria oficial que sostenía muchos medios, ¿no? Pero no es la única razón por la cual estos medios están desapareciendo o viendo cómo transformarse para seguir sosteniendo. Sí, sí, indudablemente. Ha habido una serie de patronales que tuvieron también una política de enriquecimiento directo vía la pauta y no les interesó en absoluto el producto al día después. Entonces, en el momento que vieron peligrar su ganancia directa, prefirieron abandonar, o sea, poner en riesgo el puesto de trabajo de todos los trabajadores que estaban ahí. Por eso, en realidad tenemos más situación de riesgo de compañeros que no tienen resuelta su situación que despidos directos. ¿Me explico? Sí. O sea, tenemos una cantidad en el gremio enorme de compañeros que tienen absolutamente en riesgo su puesto de trabajo y en menor cantidad son los compañeros que han sido directamente despedidos. Bueno, en Radio del Plata también están en alerta permanente, en asamblea. Y claro, Radio del Plata es una de las radios, como Radio Splendid, como Rivadavia, que cobra en cuotas, en cómodas cuotas el sueldo. Cada mes le dicen, bueno, este mes vamos a pagarles de tal manera el sueldo. Claro. ¿Cómo está funcionando CIPREVA, que es un sindicato nuevo, que vos estás a cargo de la Secretaría General? Empezó a funcionar el año pasado. Claro, nosotros antiguamente éramos delegados, en la mayoría de los casos, delegados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, un sindicato que fue abandonando completamente toda la actividad gremial, toda defensa de puestos de trabajo, de sueldos, de condiciones y demás. Y nosotros éramos un poco la oposición dentro de ese sindicato. Sí. No pudimos recuperarlo por elecciones, por los fraudes que había, por todo el proceso de padrones absolutamente viciados, de gente que no eran trabajadores efectivos de prensa. Y entonces generamos un plebiscito hace 2 años, donde le preguntábamos a los compañeros si estaban de acuerdo en la constitución de un nuevo sindicato. Y más de 2.000 compañeros nos dieron el aval para hacerlo. Hicimos los trámites el año pasado, a partir del mes de junio, y en noviembre obtuvimos nuestra personería simple. Sí. En el mes de abril, o sea, hace 2 semanas, hicimos nuestra primera elección. O sea, primero se forma una comisión directiva provisoria. Claro. Ahí hicimos elecciones, se presentaron 2 listas, sobre un padrón de 1.300 compañeros votaron 1.081. Ah, o sea, fue un porcentaje elevadísimo, sí, sí, de participación, lo, sí, que, bueno, nos da mucha fuerza para, sí, un periodo tan difícil como el que nos encuentra. Claro, y el que se viene. Así que la verdad que felicitaciones, Tato, por este lugar y este reconocimiento que los compañeros trabajadores de prensa te están dando. Y a toda el sindicato en general, los apoyamos también desde acá y está abierto el espacio para difundir todas las cosas que haga falta. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Hablamos con Fernando Tato Dondero, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y si quieren más información pueden entrar al www.cipreva.org. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en El Puente, en este programa 273, hablando hoy con el editor responsable de la agencia de noticias Paco Urondo, Enrique de la Calle. Queremos seguir conociendo esta experiencia y preguntarte, digamos, ustedes contaste recién el origen, cómo nace, cómo se definen como periodistas, desde dónde lo realizan, cómo fue la experiencia de hacer periodismo durante la década kirchnerista, la década pasada, cómo se sostenían, cómo lo llevan adelante y cómo ven el cambio ahora. Recién hablábamos con Tato Dondero del Sindicato de Prensa y bueno, hay como conflictos fuertes en los medios de comunicación. ¿Cómo ven su posición ahora en relación al periodismo que hacían hace un tiempito atrás? Con la discusión de la ley de medios, que charlábamos antes, 2010, como se puso muy visible este actor, el de los medios comunitarios, que hasta la ley de medios no podíamos tener señal ni emitir, no éramos como reconocidos por la ley. Así que en ese primer momento, 2010, 2015, si bien el acompañamiento no fue el que nosotros hubiéramos pedido o querido, pero estaba claro que había programas específicos del Estado para acompañar lo que tiene que ver con con esto que decíamos, el financiamiento, cómo hacer para pensar la autosustentabilidad de estos medios, hacer periodismo no... Puede ser fácil en algún aspecto, pero en otro aspecto requiere tiempo, requiere horas. Claro. Así que, en ese sentido, mal que mal, con la aplicación de la ley de medios, se había avanzado en muchos sentidos. De hecho, hay algunas experiencias que hacen televisión, contábamos antes lo de Barricada TV, que han logrado tener algún equipamiento, porque en el caso de televisión sí, estamos hablando de recursos más cuantiosos que son necesarios. Salen más caros hacer televisión. Claro, que internet. Sí. Bueno, todo eso se revirtió, quedó todo medio postergado, digamos, por lo menos. Por ejemplo, TDA, que era una experiencia, la televisión digital abierta, que era una experiencia donde otras señales podían tener lugar ahí, hoy está prácticamente desarticulado. La ley de medios está desarticulada. Sí. Sí. No se sabe bien qué va a pasar con los programas para los medios comunitarios, para las cooperativas, pero uno no tiene mucha esperanza de que este gobierno y los funcionarios específicos de las áreas de comunicación puedan avanzar en ese sentido. Las declaraciones que han hecho los funcionarios de las áreas, el propio jefe de gabinete Marcos Peña, volviendo con esta idea de que la comunicación se tiene que organizar de acuerdo a la competencia, hay que volver a competir. Son lógicas que se sabe dónde terminan. Que van un poco en detrimento al desarrollo de la comunicación como derecho, ¿no? Claro, se sabe que los que pueden competir son las grandes empresas que ya existen. Sí. Y de último está esta concepción que para los medios comunitarios chicos, y bueno, darles unas migajas, un par de programas y que se conformen. Pero, claro. Todo el sistema de medios que se ordena a partir de cómo compitan 3-4 actores nacional, es un español como es Telefónica, y ahora si entra o no a jugar Turner, que estaría por comprar algún medio o invertir en el país. En ese sentido, digamos, incluso cuando el propio fallo de la Corte Suprema, que legitimó la ley de medios, había cuestionado esta idea que Clarín defendió ante la Corte Suprema, esto de, para hacer periodismo independiente yo necesito tener escala. La Corte Suprema objetó eso y dijo que la concentración mediática iba en contra de la libertad de expresión. Bueno, así estamos. El nuevo gobierno no parece politizado en esa postura. De hecho, hasta hace poco incluso se discutió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el CELS y otros organismos, algunos especialistas como Martín Becerra, llevaron el reclamo de Argentina a la CID. Y uno leía las respuestas de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno macrista, que fueron a la CID, y bueno, rechazando todo, ofreciendo que esto no va a ser así, que en el mediano plazo se iba a solucionar. Bueno. Claro. Pero en el medio de todo esto, los medios siguen funcionando, los medios que quieren construir otro tipo de periodismo como el de ustedes, tienen que seguir sosteniendo. Y usted, ¿cómo hacen ustedes para organizarse, para llevarlo adelante y para sostenerse también económicamente para que siga existiendo el medio? Nosotros tenemos estructura organizativa muy chica, en el sentido de estructura financiera. Todos trabajamos de otra cosa, con lo cual sí nos obliga a tener una gran capacidad para organizarnos y para distribuirnos el tiempo y los esfuerzos que cada periodista puede aportar, digamos, así que tenemos que estar muy precisos en esa organización, porque nuestra ambición es tener un portal que se actualice, que consiga la agenda diaria de temas, sobre todo temas políticos, pero claro, seguir la agenda diaria no es sencillo. Pasó una paradoja, si se quiere, que con la llegada del nuevo gobierno, el sistema de medios hegemónico, para llamarlo de algún modo, viró fenomenalmente en defensa del gobierno nacional. Ha pasado que muchos medios que tenemos otra posición sobre el gobierno de Mauricio Macri, bueno, hoy tenemos en general todos, algunos más, otros menos, un crecimiento bastante importante de visitas. En algunos casos, como el nuestro, hemos, no sé, quintuplicado visitas. Hay una necesidad de encontrar otros lugares donde informarse. Bueno, esto que se llama el apagón informático. Digamos, es discutible esa idea, pero en cualquier caso está claro que no hay muchos lugares para encontrar voces o espacios que tengan una posición disonante con el gobierno nacional, con lo cual en ese sentido para nosotros es una paradoja que nos beneficia, porque hay muchos portales como el nuestro que se han visto beneficiados por eso. ¿Cómo hacen la definición de qué temas cubrir, qué notas hacer? ¿Cómo se define diariamente? Pero ustedes, vos decías 8, 10 noticias por día, es un caudal importante como agencia. ¿Cómo se definen? ¿Con qué criterio? Nosotros, en general, es un portal político, digamos, pero a partir de los propios periodistas, los militantes que se van sumando, en la propia práctica se va organizando eso, digamos. Hay compañeros que se han sumado, o compañeras que se suman para la sección de género, que se creó a partir de una demanda de propios periodistas que se iban sumando. Otros periodistas empezaron a laburar la cuestión de la violencia institucional, los casos de gatillo fácil, las denuncias vinculadas con la violación de derechos humanos en las cárceles. Y muchas veces sale por definición programática, si se quiere, y otras veces sale también por demanda de los propios periodistas que se van sumando. Así que ahí se va haciendo un combo que nos va ordenando la agenda que nosotros tenemos, que una parte de esa agenda está destinada a la agenda política nacional que seguimos todos los medios. Nosotros tenemos una ambición de no competir porque no se puede, pero seguir esa agenda que hoy existe, que hay, en todo caso hay que tratar de discutir su línea, digamos, estar dialogando con esa agenda. Si quieren los oyentes meterse a la página, es www.agenciapacourondo.com.ar y allí pueden conocer cómo funciona, el diseño que tiene, que es muy amigable, y la cantidad de noticias que van subiendo. Así que no se pierdan entrar ahí para informarse también. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos conversando con Enrique de la Calle, editor responsable de la agencia de noticias Paco Urondo. Searching for El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. En el puente, como les contamos en el programa anterior, el pasado jueves 12 de mayo se realizó una multitudinaria marcha universitaria en defensa de la educación universitaria, la educación pública, de la educación en todo el país. Se hizo acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en muchos otros lugares, en distintas provincias. La Agencia de Noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, ANCOM, realizó un video, como estuvimos pasando a la vez anterior, otro, están haciendo algunos videos, que ellos hacen notas de prensa, pero a la vez están haciendo algunos videos cubriendo cada una de las notas que cubren. Hicieron uno en particular de la marcha universitaria y también ahora vamos a pasar unos fragmentos de ese video y también una cobertura que hizo FM La Tribu de la movilización. Así que vamos a escuchar este breve audio con algunos de estos testimonios para compartir lo que fue esta multitudinaria marcha y, bueno, pensar cuáles son los pasos a seguir ahora, ¿no? Hay anuncios sobre dinero que va a llegar a la universidad. ¿Qué pasa con los salarios docentes, con los salarios de los no docentes? ¿Cómo se sostiene en este nuevo tiempo la educación pública que tanto queremos? También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Universidades por todos Obviamente. Lados. Universidades por todos lados. Mucho más cargos para nombrar. Universidades por todos lados. Parece que estamos acá porque los argentinos y las argentinas son muy conscientes de que hay que pelear por la universidad pública, gratuita, de calidad, que no es algo que uno tenga asegurado y que también son conscientes de que este gobierno llegó para ajustar y para recortarla. Si ya el gobierno anterior, desde el 2009, cerraba paritarias por debajo de la inflación para los docentes universitarios y no habilitaba presupuesto suficiente para eliminar la docencia de honorem, para abrir más espacios de investigación, de extensión en la universidad, para solucionar de fondo los problemas edilicios, sino que lo que se hacía era también producto de la lucha, imagínense con un gobierno directamente de derecha, que tiene un proyecto de universidad muy claro, es una universidad para unos pocos, una universidad directamente al servicio de las necesidades de grandes empresas, y si pudieran instalar el almacenamiento, no hay duda que lo harían. Uno, inmediata recomposición salarial para todos y todas los trabajadores, docentes y no docentes. Hemos preparado el terreno para esta movilización masiva a partir del paro que arrancó con un reclamo salarial y sigue con un reclamo salarial, pero que con el correr del tiempo fue sumando el reclamo del presupuesto, fue sumando también a los estudiantes con sus reclamos particulares de boleto educativo y hasta llegó a sumar a los no docentes, que hacía tiempo, años, unos cuantos años, que los llamaban un paro y hoy estamos acá movilizándonos con federaciones que también hace tiempo que no paran. Por lo cual, lo que vemos es que hay un dato importante, que es que la universidad, o por lo menos quienes formamos parte de la universidad, los docentes y estudiantes y no docentes, le estamos diciendo no al ajuste de Macri. ¡Vamos por el boleto educativo universal y gratuito! ¡Universidad de los trabajadores! ¡Hay que la medida! ¡Se jode! ¡Se jode! Con mucho diálogo con los docentes, la computadora de primer grado, el inglés, la renovación de la currícula del secundario. Esto ha generado un aumento de la calidad, aumento de las inscripciones en escuelas públicas de la ciudad, con lo cual estamos muy contentos. Tanto insisto en la importancia que tiene para nosotros y el rol que tiene que llevar a cabo la universidad pública. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Federico Schuster, que es docente de nuestra facultad, la carrera de Ciencia Política, fue decano en dos periodos de la facultad y actualmente es consejero superior en la UBA. Queríamos conversar, Federico, con vos para que nos puedas dar un balance de lo que fue la marcha del jueves pasado, cómo la viste, qué análisis podés hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Realmente la marcha fue impactante, ¿no? No es la palabra por ahí más de un análisis académico que uno puede hacer, pero la verdad que no se puede dejar de señalar que no estábamos acostumbrados a marchas convocadas por los universitarios que alcanzaran ese nivel de participación, ¿no? Estamos hablando realmente de decenas de miles de personas defendiendo la universidad pública en particular y la educación pública en general. Me parece que fue realmente una marcha de una enorme importancia que va a quedar como una huella en la experiencia de los universitarios. Me parece que más allá de su repercusión pública, lamentablemente estamos viviendo un tiempo en que los medios de comunicación masiva, por lo menos los de mayor llegada pública, no transmiten ese tipo de acontecimientos, sí, que yo creo que tienen una importancia en sí mismo, pero yo creo que más allá de eso, lo que la marcha señaló y que yo creo que tuvo llegada por lo menos a los altos niveles del gobierno nacional, que tomaron nota de la marcha, sí, si no nos explican algunos primeros avances respecto de la consideración de la universidad pública en algunas cuestiones presupuestarias e incluso un pequeño avance en lo salarial también que ha habido, me parece que eso tiene que ver en parte con importante con la marcha, pero me parece que lo que marca ante todo la marcha es que la educación pública y la universidad pública siguen estando en la consideración de amplios sectores de la sociedad argentina, considerados como algo valioso, como un bien que no se puede despilfarrar. Eso quedó claro en la convocatoria. Con respecto a esos anuncios que se hicieron después en relación al presupuesto, en relación a esa propuesta para los docentes, ¿cómo se vive desde la comunidad universitaria? ¿Cómo se tomó y si eso impacta o no en los reclamos que se estaban pidiendo? La verdad que el aporte presupuestario principal es el que se ha destinado a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, a nuestra universidad, que permite solucionar la emergencia. Es decir, la Universidad de Buenos Aires hace tiempo que viene reclamando una reconsideración general del presupuesto dentro del sistema universitario, porque bueno, es una universidad muy particular, está fuera de escala respecto de todo el resto del sistema por su tamaño, por su cantidad de estudiantes, de docentes, de trabajadores no docentes, etcétera, sí, y entonces es muy difícil siempre de ponderar, pero la situación en la que estábamos era de una extrema emergencia que nos iba a impedir el funcionamiento en condiciones mínimas. El dinero que ahora llega va a permitir resolver esa situación de emergencia y va a permitir abordar algunas cuestiones de cierta importancia que estaban muy atrasadas, como por ejemplo programas de investigación y programas de extensión que estaban realmente en un nivel de subfinanciamiento muy, muy, muy peligroso. Así que en ese sentido podemos decir que es una buena noticia. Claro. Mi inquietud respecto a ese tema es que nosotros tenemos que pensar a la universidad en general. La Universidad Argentina no es solo la Universidad de Buenos Aires, sino son las más de 50 universidades públicas que están a lo largo de todo el país. Y en ese sentido, mi preocupación es que la capacidad que tiene la Universidad de Buenos Aires en el mismo lugar, en el centro administrativo del país, donde tiene un impacto muy fuerte la capacidad de acción pública que tenemos los universitarios de esta universidad, que eso pueda llevar a que se diga, bueno, calmemos a la Universidad de Buenos Aires y que el ajuste se siga aplicando sobre el resto. Y eso me parece que sería muy peligroso y que sería muy dañino si nosotros nos quedamos conformes con que hemos solucionado nuestra situación más grave y no pensamos en el conjunto. Yo creo que la defensa de la universidad debe ser del conjunto de las universidades públicas y eso nos tiene que tener muy muy atentos. Sí, muy atentos. Entonces se viene tiempos de estar alertas, unidos y solidarizados con la educación pública en general en los distintos lugares de nuestro país. Es así, la educación pública, con todas sus diferencias que uno le quiera plantear en la diversidad de nuestro país, que es un país heterogéneo en muchos sentidos, pero la educación pública es una, y el proyecto de que debemos defender es el de que la universidad sea un bien del conjunto de la sociedad argentina, que las universidades puedan cooperar solidariamente para ayudarse entre sí, para garantizar lo que en definitiva me parece que hemos podido establecer en los últimos años, que es la idea de que la universidad es, como el resto de la educación, un derecho, y es un derecho universal para todos y todos, y en todo caso el problema es cómo se garantiza ese derecho, y ese es el gran desafío que tenemos, y para lo cual hace falta que efectivamente las condiciones sean las apropiadas, y eso incluye, por supuesto, las condiciones de presupuesto. Clarísimo, profesor. Muchas gracias por este análisis y estos comentarios. Seguramente vamos a seguir comunicándonos. De acuerdo. Lo último que digo, porque quedó pendiente, que es importante, yo creo que en el tema salarial ha habido un avance, pero bueno, ahora está en manos de nuestros representantes sindicales analizarlo, ¿no? Claro. No tenemos los que somos por ahí profesores, que si bien tenemos participación en la política universitaria, pero por ahí no tenemos todos los detalles de la última propuesta, así que bueno, cada uno de nosotros lo evaluará y participará en las asambleas convocadas por los gremios universitarios como para poder discutir más ampliamente y poder dar opinión, ¿no? Realmente necesitamos tanto los docentes como los no docentes que se avance en la situación salarial, porque el retraso se nota muy fuertemente y la verdad que impacta en los bolsillos de un sector social que tiene que ocuparse de formar a nuestros estudiantes y cuyos salarios es sabido que nunca han sido particularmente altos. Entonces, en cuanto la inflación los golpea, como nos está golpeando ahora, es un tema que es necesario resolver urgente, y bueno, ojalá así sea. Pero bueno, nos encolumnamos detrás de los representantes sindicales, que son los que están trabajando en el asunto. Estaremos atentos a ver qué es lo que se define con la propuesta que hizo el gobierno también a los docentes, entonces. Y acompañando la lucha que haga falta. Gracias, profesor. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde el puente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos en contacto. Era el profesor Federico Schuster, profesor de nuestra facultad, haciendo un balance de lo que fue la marcha de los troyanos. Nos quedamos sin tiempo. Lamentablemente pasa volando en radio. Ustedes también lo saben porque hacen dos programas. ¿Puedes quizás decirle a nuestra audiencia dónde pueden escuchar a la agencia Paco Broma? Los lunes de 15 a 17 en AM Rebelde. Eso es AM740. Y los domingos estamos en Radio Cooperativa, que es AM770. Pero vamos rotando porque depende mucho de las transmisiones futboleras que tiene Cooperativa. Pero los domingos estamos en Cooperativa. Muchas gracias, Enrique, por haber venido. A vos. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias especialmente a Juan Figuerola en los controles, que además hizo producción, además hizo coordinación de aire, porque estoy acá un poco hoy abandonada encima con esta congestión. Pero gracias a los oyentes también por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene para hacer otro puente juntos.